memoria de cine argentino. Y hoy les voy a comentar Eterna Sonrisa de New Jersey. Eterna Sonrisa de New Jersey es una coproducción argentino-británica del año 1989, cuyo título original es Ever Smile, New Jersey. Es de tipo comedia dramática, de 90 minutos de duración, producida por Oscar Kramer y que dirigió Carlos Sorín, sobre un guión que fue escrito por Carlos Sorín, Jorge Goldenberg y Roberto Schewer. La fotografía, que se pasea por las rutas y pueblos del sur argentino, fue realizada por Esteban Pablo Coutalón, y del montaje se encargaron Luis César de Angiolillo y Brian Otes. La escenografía fue tarea de María Julia Bertotto y Coca Oderigo, siendo responsable del vestuario Margarita Jusid, y la música fue compuesta por Steve Levine. Fue protagonizada por el actor irlandés Daniel Day-Lewis, ganador de 3 Oscars de la Academia de Hollywood por Mi Pie Izquierdo en 1989, Petróleo Sangriento en el año 2007 y Lincoln en el 2012. Acompañado por la actriz yugoslava Mirjana Jokovic como Estela y los actores argentinos Alberto Venegas, Ignacio Quirós, Boy Olmi, Julio de Gracia, Miguel Dedovich, Eduardo D'Angelo, Bando Millamil, Miguel Ligero y las actrices Gabriela Archer y Ana María Giunta, entre otros. Daniel Day-Lewis es el doctor Fergus O'Connell, un dentista itinerante irlandés, algo excéntrico, que ofrece su servicio sin costo alguno en las poblaciones rurales del sur de la Argentina, y realiza esto debido supuestamente al patrocinio de una fundación de concientización dental llamada Ever Smile, con sede en New Jersey, los Estados Unidos. Fergus O'Connell recorre las poblaciones de la Patagonia viajando en una motocicleta con sidecar, patente de New Jersey, 485ZZ, donde lleva todos los elementos necesarios para el desenvolvimiento de su profesión, que incluso se transforma en un equipo odontológico ambulante en los lugares donde se instala. Predica con humor la higiene dental en las escuelas primarias, enseñándole a los niños cómo usar el cepillo dental para cepillarse los dientes frente a un modelo de yeso de la dentadura, y luego les muestra una cómo se mueve, que es una dentadura plástica a pila, la que acompaña soplando una flautita, y así también los divierte a los chicos, a quienes luego les obsequia cepillos dentales Ever Smile, y además ejerciendo la odontología donde la necesiten. Una noche en el deambular sufre un accidente en su moto, siendo ocasionalmente auxiliado por un mecánico que lleva la moto a su taller y estación de servicio, y mientras la repara, Fergus conoce a Estela, la guapa y joven hija del mecánico, que inmediatamente se siente atraída por el odontólogo, pero él es un hombre casado y ella está comprometida con un joven local. Estela convence a Fergus para acompañarle como su asistente dental, por lo que ella se despide de su padre y se van juntos. Sigue su itinerario y acampan por las noches al aire libre. Llegan a un pueblo donde atienden a un capomafia local, interpretado por Ignacio Quirós, muy agradecido por haberle solucionado su problema. Y luego se instala en una feria popular, enseñando la higiene dental a la gente que se acerca a su stand. Así es que se arrima al mismo el doctor Ulises Calvo, personaje de Julio de Gracia, el dentista local, que en su charla comienza a decepcionar a Fergus, haciéndole ver que sus altruistas servicios gratuitos tienen un precio subliminal en la promoción de los productos Eversmile. A causa de ello, Fergus levanta su puesto guardando todo, y cuando está por partir aparecen dos frailes religiosos que le solicitan su servicio para otro fraile que está muy dolorido en el convento. Con su característica bonomía va y atiende al fraile solucionando su problema y dejando felices a todos. Luego continuará su derrotero acompañado por Estela, culminando el relato cuando se alejan por una ruta con destino desconocido. Este fue el último trabajo de Julio de Gracia para el cine, ya que se suicidaría el 14 de mayo de 1989, antes de que la película se estrene el 11 de septiembre de 1989 en el Festival Internacional de Cine de Toronto, en Canadá, pero no se estrenó comercialmente en la Argentina. Eterna Sonrisa de New Jersey es una película muy entretenida, que ciertamente no decepciona en absoluto. Es un agradable relato que sorprende gratamente y que seguramente gozaría de la clásica promoción de boca en boca, valga la paradoja respecto de la profesión del doctor Fergus O'Connell. Carlos Sorín, director argentino de reconocida capacidad, realizó un muy buen trabajo, logrando una película sensible, con una muy buena fotografía que se nutre de dos personajes que se enfrentan a sus propios sentimientos. Se filmó en localidades y rutas de la Patagonia Argentina durante el mes de septiembre de 1988. Cuando se estrenó en el Festival de Toronto, casualmente también se estrenó Mi Pie Izquierdo, que le otorgaría el primero de los tres premios Oscar de la Academia de Hollywood que ganó Daniel Day-Lewis. En el Festival de San Sebastián, en España, en 1989, Mirjana Jokovic obtuvo el premio a la mejor actriz por su trabajo en esta película. Tiene su correspondiente YouTube, donde pueden verla si lo desean, siendo una película sinceramente muy recomendable. Y esto fue Memoria de Cine Argentino, recordando hoy esta película que no se estrenó en nuestro país, realizada por Carlos Sorín, con la participación del irlandés Daniel Day-Lewis, ganador de tres premios Oscar de la Academia de Hollywood. Eterna Sonrisa de New Jersey.